Sí, fue un acto muy sentido, sobre todo, bueno, tuvimos la presencia del obispo, que ya se está haciendo una costumbre, una feliz costumbre, que en cada aniversario de la comunidad tengamos una misa con la presencia del obispo, ni más ni menos. Luego se pudo hacer un acto de homenaje junto a la familia del delegado recientemente fallecido, Edil Gómez. Se descubrió una placa en la Plaza Central que él había trabajado para su remodelación el año pasado, en el conmemoración del centésimo aniversario de la creación de la localidad, así que además se aprovechó para saludar y acompañar a la familia. Y luego se participó de, o estuvimos en un almuerzo muy concurrido. Realmente estas fiestas en los pueblos realmente sirven para el reencuentro de las familias, de quienes han vivido en la comunidad, en la localidad, y la verdad que uno ve como Espigas es un pueblo donde nuevamente se juntan las generaciones. Hay todavía muchos chicos estudiando, mucha gente que apuesta a seguir haciendo de Espigas una Espigas en acción, como ellos le llaman, y realmente año a año hacen una fiesta muy emotiva y de mucho reencuentro, sobre todo. José, como hace días atrás, en realidad poco más de un mes, allí estuvimos en Recalde, en Espiga. Son dos localidades que parecen pujantes, que la gente sigue trabajando, que tiene ganas de quedarse, donde también desde el gobierno se apoya. Sí, hay una historia, una vieja historia. Ambos pueblos han sido parte de un proceso en el cual alguna vez la Argentina decidió que el tren no pasara más por esos lugares y no generara el desarrollo que en otras comunidades generó. Y lamentablemente eso fue tal vez haciendo que pierdan la vigencia, pero si uno se encuentra con comunidades, hoy hablaba con la directora del CPT que está ahí en Espigas, del empuje, de la fuerza, ya está cumpliendo 20 años y eso tiene mucho que ver con cómo se le va peleando a condiciones a veces adversas que se le han planteado desde decisiones políticas hace 30 o 40 años atrás, que han ido achicando las posibilidades productivas de los pueblos. Pero la verdad que uno siente que hay mucha gente con un gran empuje que día a día va consolidando y va esforzándose para sostener a estas comunidades, ¿no? Raúl Lavarría estuvo ayer y cuando dialogó con con Estela Rien, quien es la delegada allí en Espigas, bueno, se emocionó cuando se nombró Edil Gómez. Hubo un reconocimiento muy especial a una persona que dejó muchísimo, y por no decir la vida, porque Edil sacrificó parte de su salud por momentos por el pueblo, y es algo muy especial. ¿Cómo se vivió el momento cuando se hizo el reconocimiento al fallecido Edil Gómez, José? Con muchísima emoción, en realidad, porque se pudo hacer un relato de su vida, de su condición de tambero y de lechero en el pueblo, y el recuerdo de mucha gente que lo tenía muy presente. Y uno siente aquel día en el cual él asumió como delegado, que tal vez haya sido su máxima aspiración en términos personales. Él había participado de muchas comisiones de instituciones de la localidad, pero su aspiración era ser delegado. Un día le tocó asumir esa responsabilidad. Yo lo recuerdo con mucha memoria, porque fue un acto que realmente estaba el pueblo, la comunidad de Espigas acompañándolo, porque sentía que estábamos poniendo en funciones a alguien que realmente los representaba, a quienes viven en Espigas, a quienes trabajan en distintas instituciones. Espigas es una institución con muchísima vida. Desde el centro de jubilados, por la biblioteca, pasando por las instituciones diversas como la escuela, como el CPT, y realmente había un gran cariño, un gran afecto y un gran apoyo a la gestión de él como delegado. Y además le tocó este hecho histórico de ser el delegado que alrededor de quien se conmemoró el centésimo aniversario de la creación de Espigas el año pasado.